www.lavaca.org. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo muy. O rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que sou. 1 de enero, 2 de febrero, 8 de marzo. Todos los días son el Día de la Mujer, reafirma Sergio Vaz, poeta sintonizado por tercera vez en nuestra parabólica, que tiene los pies en el mundo y la cabeza en los soles. Soles como estos que irradian, que echan luz donde hay oscuridad, bofetadas, maltratos, vida insultada, y echan luz con poesía. Desde aquí, desde nuestra antena, vemos muchos, muchos, muchos varones que se han puesto de rodillas frente a muchas mujeres, frente a todas las mujeres. Lo que está sucediendo es el arrodillazo. Día en que los varones que se hacen presentes, y son muchos, un montón de albañiles, operarios, poetas, desempleados, de la favela Chacra Santana al mundo, piden perdón por la degradación, las injusticias, las atrocidades, los crímenes cometidos a lo largo de toda la historia de la humanidad contra las mujeres. Luego de hacer esta declaración recitan todos juntos. Tan duro a veces es nuestro corazón. Ya lastimamos, pisamos, mentimos, desrespetamos. Pero hoy, arrodillados, aquí estamos, humildemente, implorando perdón, perdón, perdón. Las mujeres se adelantan para agradecer el pedido de perdón, un pedido que es un ejercicio que dicen estos varones, que haga que el respeto venga del corazón y no por la obligatoriedad de tener que crear una ley para amar, para aprender a respetar. No un discurso, sino una práctica. Cooperifa, un espacio que quiere reflexionar, comulgando palabra y acción, desde el extremo sur del sur de San Pablo, de la favela al mundo, para que el mundo sea munda. Las mujeres agradecen el pedido. Ahora, perdonar, no sé si perdonan, pero agradecen. Una tigresa de uñas negras, iris. Cor de mel, uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel, enquanto os pelos dessa deusa tremei ao vento ateu. Ela me conta, sem certeza, tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Days. Ela me conta que era atriz e trabalhou no ré com alguns homens, foi feliz, com outros foi mulher que tem muito ódio no coração.